Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos del 23 al 27. El bautismo de Juan, ¿de dónde venía? Llegado al templo, mientras enseñaba, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo, diciendo: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te ha dado tal autoridad? Jesús les respondió: también yo os voy a preguntar una cosa. Si me contestáis a ella, yo os diré a mi vez con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos discurrían entre sí: si decimos del cielo, nos dirá, entonces, ¿por qué no lo creísteis? Y si decimos de los hombres, tenemos miedo a la gente, pues todos tienen a Juan por profeta. Respondieron pues a Jesús: no sabemos. Y él les replicó a sí mismo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El bautismo de Juan, ¿de dónde venía? Jesús, el amado de Dios e hijo mismo de Dios mismo, era paciente con todos, sobre todo cuando le preguntaban delante de los demás para dejarlo mal y que sus discípulos se apartaran de él. Pero Dios, sabiendo cuáles eran sus propósitos, los propósitos de la gente maliciosa que hace preguntas para perder a los que escuchan, tenía paciencia. Pero no quiere decir que quien tiene paciencia debe a la vez tener cobardía. Dios contestaba, pero también evangelizaba con sus respuestas, porque con ellas quería que se dieran cuenta de la verdad los que querían hacerle quedar mal, porque Dios ama a todos y vino al mundo a salvar a todos, también a ti y a tu enemigo. Si alguna vez la gracia de Dios consigue que tu enemigo acepte a Cristo, entonces deberás aceptar que ya pasó el tiempo de tu enemistad y deberás darle la bienvenida a la Iglesia de Cristo, a la única Iglesia de Dios, la católica, apostólica y romana. Sí, esa que dice la verdad con paciencia y valentía, como lo hace el Papa. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.